Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tiempo ahora para la actualidad deportiva local que vamos a desmenuzar, a analizar en los próximos minutos, sobre todo quedándonos con lo que va a ser la previa de este fin de semana. Un fin de semana que en principio se prevé frío, pero no lluvioso, como está siendo el día de hoy viernes. Así que vamos a tener citas por doquier en multitud de disciplinas deportivas. Nosotros, como siempre, hoy nos entramos en materia pues con los horarios y la previa de lo que van a ser los partidos de fútbol, de este fin de semana. Tenemos en la segunda andaluza senior el inicio de la segunda vuelta de la competición liguera, con un nuevo desplazamiento, el segundo consecutivo, del Ubrique Unión Deportiva a Sanlúcar de Barrameda, donde ya saben que ganó la pasada semana 4-5 a la Juventud Sanluqueña, y este domingo a las 12:30, en el mismo escenario, en el Picacho, se enfrenta Rayo Sanluqueño, dos equipos con trayectoria totalmente opuestas, porque precisamente Rayo Sanluqueño es el líder ahora mismo de este grupo de la segunda andaluza senior, grupo único. Decir que el Rayo Sanluqueño viene precisamente también de perder en el último partido de la primera vuelta ante el Tesorillo por 2-0, y sin duda buscará hacerse fuerte en casa y volver a sumar 3 puntos que lo mantengan en esa posición privilegiada de la tabla clasificatoria. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva, como ustedes bien saben, viene de revertir la situación en la que se encontraba, ha conseguido 2 victorias consecutivas y sin duda este ahora es un buen escenario para confirmar esa mejoría tanto de juego como de resultados y ir preparando una segunda vuelta en la que todos coinciden que el equipo va a ir a más y que va a conseguir más resultados, va a salir airoso de la zona de descenso y quién sabe. Aunque hoy por hoy el objetivo, como decimos, es la permanencia, viendo cómo se ha desarrollado esa primera vuelta. Insistimos, el partido correspondiente a la jornada 16, primera de la segunda vuelta, se disputará en las instalaciones del Picacho de Sanlúcar de Barrameda. Y por otra parte tenemos al Atlético Curi, señor femenino, que le ocurre 3/4 de lo mismo en cuanto a volver a repetir en el mismo escenario 2 semanas seguidas su partido liguero. Y es que, como saben, la pasada semana cerraba la primera vuelta en Ubrique ante Guadalcacín y la segunda vuelta la abre también aquí en Ubrique, en el Antonio Barbardillo, ante el Jerez Féminas, partido que se va a disputar a las 4:30 de la tarde del próximo domingo, correspondiente a la 18ª jornada. No tenemos fútbol en categoría juvenil, sí lo tenemos en categoría cadete. Mañana sábado, por ejemplo, en la tercera andaluza cadete, grupo 1, jornada 15, en Ubrique se disputará el Ubrique Unión Deportiva San José Obrero a la 1:30 en el Antonio Barbadillo, mientras que en Olvera, un Olvera Deportivo Ubriqueño a las 12 del mediodía. En la cuarta andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva jugará, en este caso el domingo, en Jerez, ante Liberación a las 11 de la mañana, en el campo de la juventud. En la tercera andaluza infantil, grupo 1, jornada 13, 3 partidos mañana sábado. En Ubrique tenemos un Ubrique Unión Deportiva Atlético San José a las 11:30 en el Antonio Barbadillo. En Villamartín, un Villamartín Atlético Curi, también a las 11:30. Y en Alcalá del Valle, un Alcalá del Valle Deportivo Ubriqueño a la 1:30. En la cuarta andaluza infantil hay un partido esta tarde, a las 6:00 p.m, el Ubrique Unión Deportiva recibe a Gédula en el Antonio Barbadillo, mientras que en mañana sábado el Deportivo Ubriqueño viaja a Jerez, donde se medirá también a Liberación en el anexo de la Juventud a partir de las 3:00 p.m. En la tercera andaluza alevín tenemos 3 partidos, uno hoy, Florida Deportivo Ubriqueño 7:15 en el Estadio Municipal Andrés Chacón de Jerez, y mañana sábado 2, Ubrique Unión Deportiva espera 10:00 a.m, Antonio Barbadillo, y Alcalá del Valle Atlético Curi 11:00 a.m, Municipal de Alcalá del Valle. En cuarta andaluza alevín, grupo 6º, jornada 11, también tenemos 2 partidos. Mañana sábado, Atlético Curi San José Obrero a las 4 de la tarde en el Antonio Barbadillo, y Pueblo Nuevo La Granja, Ubrique Unión Deportiva, también a las 4 de la tarde, pero en el Centro de Deportes de La Granja. En la tercera andaluza Benjamín, grupo 1, jornada 13, tenemos un derbi ubriqueño, Ubrique Unión Deportiva Atlético Ocuri. Mañana sábado, 10:00 a.m. en el Antonio Barbadillo. En cuarta andaluza, Benjamín, Ubrique Unión Deportiva Afición Jerez, mañana sábado a las 12:30 en el campo número 3. En el grupo 5 de la segunda andaluza, Prebenjamín, un Ubrique Unión Deportiva Jerez Deportivo Fútbol Club, a las 11:00 a.m. también en el campo número 3. Y por último, en la tercera andaluza, Prebenjamín, grupo 4, jornada 13, Jerez Deportivo, Ubrique Unión Deportiva, mañana sábado, 11:00 a.m. en el Centro de Deportes de La Granja. Pues ese es el horario, ese es el calendario futbolístico para este fin de semana. Nosotros llevamos hablando de fútbol prácticamente durante toda la semana. Hemos dedicado un día al Ubrique Unión Deportiva, otro al Atlético Curi Senior Femenino y otro a la Liga Local de Fútbol. Y hoy vamos a centrarnos nuevamente, bueno, parte de nuestro programa, en el deporte del balompié, porque vamos a hablar de uno de los jugadores ubriqueños que tenemos, de los ubriqueños que tenemos jugando fuera de nuestra localidad. En este caso, dentro del grupo 14 de la tercera red, una categoría en la que un grupo y una categoría en la que milita un equipo que se llama el Club Deportivo Azuaga, que corresponde a una localidad extremeña, un pequeño pueblo extremeño está situado en Badajoz, muy cerca de Sevilla, de la provincia de Sevilla, y en este equipo, en el Azuaga, milita el ubriqueño José Manuel Solano, que ya se acordarán ustedes que estuvo en los escalafones inferiores de Rayo Vallecano, luego pasó al Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas, a la Unión Deportiva Ibiza, en la temporada pasada jugó en el Conil y esta se decidió por este proyecto en este grupo 14 de la tercera ref del Club Deportivo Azuaga. La noticia sobre todo llega en que el pasado fin de semana el Club Deportivo Azuaga recibió en casa a la Asociación Deportiva Yerenense, que era el único equipo invicto de este grupo. Había ganado 11 partidos, empatado 4 y no había perdido ninguno. Enfrente tenía a este Azuaga, que llevaba 10, en este caso 9 jornadas sin perder, 7 victorias consecutivas y consiguió en este partido vencer al Yerenense por 3-0. Como hemos dicho, esa racha le daba continuidad a esa grandísima racha. Llevan sin perder desde el mes de octubre y además los últimos partidos consiguiendo goleadas, y esta de 3-0 ante el Yerenense es una buena carta de presentación a la candidatura de este equipo a pelear por esa primera posición del grupo que le daría derecho al ascenso directo. Actualmente el Club Deportivo Azuaga es segundo clasificado. Primero es el Yerenense con 37 puntos, 34 tiene el Azuaga, 32 Moralo, 28 Trujillo, 27 Jerez. Estos cuatro equipos, aparte de Yerenense, que está en posición de ascenso directo, los otros cuatro, Azuaga, Morayo, Trujillo, Jerez y Jerez, ocupan posiciones de playoff de ascenso. Es decir, ahora mismo está en sexta posición el Olivenza a 7 puntos del Azuaga. Un equipo que pasó por momentos difíciles el pasado mes de septiembre, incluso se ha hablado de la desaparición justo antes de comenzar la liga, se solventaron y vaya, aunque tuvo un comienzo irregular, no malo, pero sí irregular, desde octubre, como decimos, se ha enlazado 10 victorias consecutivas que lo han catapultado a la segunda posición de la tabla, a pelear directamente por esa primera y afrontar lo que va a ser ahora una segunda vuelta totalmente ilusionante. Y además, podemos decir que en clave ya personal al ubriqueño Solano no le va nada mal las cosas, porque es titular en el equipo, ha conseguido 2 goles y es una de las referencias del el conjunto pacense en esta temporada. Por eso vamos a hablar con José Manuel Solano para que nos comente cómo le va la vida por allí, por Azuaga, cómo está siendo la temporada y cómo se está viviendo ese buen momento del equipo en una localidad tan pequeña, o pequeña en este caso, como es Azuaga. Por eso, ya lo tenemos al otro lado del teléfono. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Vaya golpe de autoridad que disteis en esta última jornada, ganando al Yerenense, que es el líder de la categoría, ganándole por 3-0 y además sumando la 7ª victoria consecutiva del Azuaga. Sin lugar a duda, José Manuel, parece que estáis en un momento dulce, ¿eh? Bueno, el equipo está bien, el equipo está trabajando, llevamos... no sé si son 2 meses muy buenos en cuanto a resultados y, uh-huh. y eso la verdad para el pueblo y para todo el equipo es fantástico. Era este partido que ante el Yerenense, como decimos, era el duelo en la cumbre, sin duda. Creo que era el primer choque de la segunda vuelta, si no estoy equivocado, y hubo un gran ambientazo en el campo, ¿no? Entiendo que a la hora del partido los dos equipos se tratasteis con mucho respeto por lo que teníais enfrente, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrolló el choque? Bueno, la verdad que fue un partido muy bonito en cuanto a lo que se refieren gente y todo. Creo que hubo unas 1.100 personas. Uh-huh. Y nosotros veníamos con una racha muy buena, ¿no? Veníamos de un 6-0, de un 0-4 anterior y afrontamos el partido como un poco como lo afrontaron ellos, ¿no? Con lo que tú has dicho, con el respeto que se tiene entre un primer y un segundo clasificado. Partido comienza bien, nos ponemos por delante, creo que éramos superiores durante toda la primera mitad y se reflejó en cuanto al resultado. Uh-huh. Y a partir de ahí el equipo siguió dominando y terminando el partido conseguimos finiquitar el resultado con el 3-0. Entonces, la verdad que fue una alegría inmensa, está siendo un año muy bonito para seguir soñando, el equipo está muy unido, el club en sí también y al final se refleja en el campo. Una victoria importante porque además hacéis con el Goraveras particular, ¿no? Que viendo cómo está la cosa, no es nada desdeñable. Sí, bueno, nos ponemos con 34 puntos, ellos con 37, pero bueno, en realidad son dos puntos porque si conseguimos empatarle, tenemos el Goraveras ganado y eso significaría pues estar nosotros por delante. Ya te digo, todavía nos queda toda la segunda vuelta, nos quedan partidos muy, muy, muy complicados. El equipo se está reforzando bien y aún así yo creo que teníamos muy buena plantilla y por qué no, como te he dicho antes, soñar. Oye, José Manuel, ¿ahora mismo qué ambiente se vive ahí en Azuaga? Porque quieras que no, nos deja de ser un pueblo pequeño que tiene un equipo en esa tercera ref. Bueno, yo desde la experiencia, desde que llegué en agosto, la verdad que está siendo algo peculiar porque sí que es verdad que las cosas están yendo bien, pero aquí es un pueblo muy futbolero. Uh-huh. Yo salgo a la calle, a lo mejor tengo que ir al gimnasio o hacer cualquier recado y la gente te para, te saluda, gente que yo ni conozco, te para, te saluda, los niños igual, y la verdad que aquí, aunque sea un pueblo muy pequeño y la categoría que es, vives como si fueras un profesional. Uh-huh. Me comentan además, José Manuel, que te has hecho con la titularidad y que en lo individual estás viviendo un buen momento. Sí, bueno, desde que llegué en pretemporada fue un verano complicado, ¿no? Sí que es verdad que estuve trabajando mucho y demás para que llegara un buen proyecto. Decidimos apostar por el Azuaga y creo que caí de pie aquí. Desde el primer partido siendo titular y con una primera vuelta fantástica y que ojalá que siga así y los resultados acompañen. Uh-huh. Lo curioso de todo esto, José Manuel, es que la temporada, cuando comenzó, parece que iba a ser todo lo contrario, ¿no? Que iba a ser convulsa, porque incluso se llegó a plantear, allá por el mes de septiembre, la posible desaparición del equipo por problemas institucionales, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la cosa? Se le ha dado la vuelta totalmente a la tortilla, ¿eh? Bueno, es una anécdota muy bonita porque recuerdo que era la semana previa al primer partido de Liga y justo nos dieron dos días libres o el fin de semana libre y yo bajé para Ubrique. Y ahí me llama mi representante diciendo que había que buscar equipo, que el club iba a desaparecer, que había una deuda bastante gorda y que lo más probable era que no subiera otra vez para arriba, que cogiera las maletas y que me quedara ahí. Por suerte, varias personas y varias empresas del pueblo se volcaron, pusieron un presupuesto, el ayuntamiento también ayudó y parece que salió adelante. La anterior directiva dimitió, se metió una completamente nueva y parece que ahora mismo va todo sobre ruedas y de maravilla. En cuanto a resultados y pagos, la verdad que no nos podemos quejar. Uh-huh. Tú llegabas al Azuaga procedente del Conil, ¿por qué cambiaste de aires? Creo que lo necesitaba, creo que necesitaba, era, aparte creo que era una zona en la que estaba relativamente lejos y era algo a lo que yo estaba acostumbrado los años anteriores, como por ejemplo cuando he estado en Ibiza o en Madrid, creo [S2] Uh-huh. [S1] Que necesitaba un proyecto de no estar cerca de casa porque parece que no, pero a mí mentalmente sí que me afectaba un poco el tema de estar cerca de casa, a mí no me gustaba, uh-huh. y decidimos apostar por Extremadura. Y bueno, conforme a lo que es el pueblo, lo que es la vida aquí y demás, sí que es verdad que es un poco pobre en cuanto a ocio, pero bueno, a nivel de fútbol, que es a lo que yo he venido, es espectacular. Y hay un compromiso muy grande en el pueblo con lo que es el club. Uh-huh. Tú resides ahí en Azuaga. ¿Qué tal es la vida en este pueblo pacense? ¿Cómo es? Bueno, la vida aquí es muy sencilla. La vida aquí es muy campechana, ¿no? Aquí lo que es el sector de trabajo, la mayoría se dedica al campo. Ya te digo, yo me levanto y lo que hago es ir al gimnasio y estudiar y luego entrenar. Aquí la vida es así. Luego los fines de semana que tienes, pues aprovechas para jugar el partido y si te das libre, pues intentas bajar para casa. Yo en mi caso, como estoy bastante lejos, intento descansar, intento mirar el partido como ha sido y la verdad que muy tranquilo. Es demasiado tranquilo, diría yo. Es un pueblo, para que los oyentes nos entiendan, prácticamente limitando con la provincia de Sevilla. Lo cual supongo que será uno de los motivos de que sean muchos los andaluces que jugáis ahí en el Azuaga, ¿no? Sí, creo que somos más de 8 jugadores en plantilla de la zona de Andalucía en cuanto a Sevilla, Huelva y Cádiz. Uh-huh. Y bueno, la verdad que con los compañeros con los que estoy son compañeros que se portan muy bien con nosotros. Estamos todo el día juntos. Cuando no estamos entrenando, estamos juntos porque tenemos los pisos cerca. Al pueblo, al ser pequeñito, pues estamos casi siempre en contacto. Y bueno, es fantástico, ¿no? Que el club tenga gente de Andalucía y que vaya como va. ¿Cómo es el club institucionalmente? Porque por lo que tú nos comentas, deducimos que tiene una fuerte repercusión social ahí en Azuaga, en el pueblo, ¿no? Sí, bueno, a raíz de este año sí que es verdad que ha habido muchísima, con el cambio de directiva y demás, han sido muchas las empresas, incluso el ayuntamiento, que por lo que me comentaron, hacía varios años que no se comprometía con el club y este año decidió poner un dinero para poder inscribirnos y demás. Y la verdad que yo creo que la directiva que hay ahora es la que ha meneado todo y conforme a las personas que están dentro, hay muchas empresas que trabajan para el club por ellos y ya te digo, está funcionando todo muy bien. ¿Y cómo es la plantilla? Porque viendo cómo está ahora mismo funcionando el equipo, debe haber buenos mimbres, ¿no? ¿Cómo es el juego de la Azuaga? Bueno, nosotros tenemos un juego muy vistoso. Nosotros, aparte de eso, tenemos un juego muy posicional, tenemos jugadores muy desequilibrantes en la zona de arriba, tenemos un mediocampo también que es muy bueno y en defensa junto con Joaquín, que es nuestro portero, no sé si somos el segundo equipo menos goleado de la liga. Entonces sí que es verdad que nuestros partidos se basan en mantener la posesión y crear espacios para ahí poder hacer gol, y nos está funcionando bien. Yo creo que ahora mismo nos cambian el plantel de juego y nos costaría mucho. Uh-huh. Sois el segundo, bueno, sois el equipo menos goleado, empatado con el Yerenense, y el segundo máximo goleador de la categoría. Es decir, arriba tenéis dinamita, ¿no? Arriba, ya te digo, tenemos jugadores muy muy desequilibrantes. Ahora hemos firmado también un par de compañeros y creo que están dando el callo. Y al principio de temporada nos decían que no teníamos gol y ahora llevamos, no sé si son las últimas 3 o 4 jornadas con más de 10 goles. Entonces el fútbol son rachas. Y ahora estamos en una racha muy bonita y la que queremos seguirla lo máximo posible. Uh-huh. ¿El pelear por el ascenso estaba entre los objetivos al principio de temporada? Para nada. Yo llegué aquí y la primera charla que tengo con el entrenador es de que vamos a intentar luchar primeramente el objetivo era mantener la categoría y bueno, sí que es verdad que previamente el año pasado se quedaron a un punto del playoff y este año, conforme iban avanzando los resultados, la directiva se puso a trabajar para poder pelear por el playoff y por qué no por un primer puesto. Claro, porque ustedes tuviste un inicio de temporada que sin ser malo, digamos, ahí tuvisteis empatasteis los dos primeros partidos, luego dos derrotas fuera de casa, pero luego habéis enlazado, como tú comentabas antes, prácticamente desde el mes de octubre, ¿no? El equipo no pierde, 10 partidos sin perder, los últimos 7 se han saldado con victoria. Nos comentabas al principio que estos últimos 3 con goleada, un 0-4 al Olivenza, un 6-0 a la Estrella y ahora este 3-0 al Yerenense, sin duda, a estas alturas hay que plantearse ya incluso la posibilidad de poder pelear por esa primera posición que daría derecho al ascenso directo, ¿no? Sí, bueno, como tú has dicho, ¿no? Tuvimos un inicio de liga que no era malo, pero sí muy mediocre de un equipo de mitad de tabla, probablemente. Uh-huh. Fueron yendo los resultados bien, y como tú has dicho, ¿no? 10 partidos sin perder y ahora yo creo que sí que la directiva y el club en general se está viendo con la posibilidad de un playoff casi asegurado y luchar por un primer puesto. Uh-huh. ¿Tú ves capacitado tanto al equipo como al club y a la afición para esa machada? Por supuesto, yo además creo de sobra porque además ahora nos hemos reforzado muy bien con 3, 4, 5 compañeros que van a dar un salto de calidad a la plantilla que nos viene espectacular. El club y el aficionado, que al final es el más importante, creo que están a la altura de un club de una categoría superior, porque yo es la primera vez que veo tantísima gente viéndome en un partido de fútbol y bueno, como he dicho anteriormente, ¿no? La directiva está luchando por estar arriba lo máximo posible. Uh-huh. Bueno, entiendo que ese factor sorpresa que quizás haya tenido el equipo en la primera vuelta no lo vais a tener en la segunda, así que en principio a la hora de plantearla más difícil va a ser, ¿no? Por supuesto, y aparte ahora con la segunda vuelta ya todos los equipos nos conocen, todos los equipos sabemos cómo jugamos, nuestras características más fuertes y va a ser una segunda vuelta muy complicada. Sí que es verdad que la hemos empezado muy bien, pero nos tocan partidos muy complicados y justo el de este fin de semana que viene ahora contra el Plasencia, que va a ser un viaje larguísimo, el campo va a estar muy malo, ahora nos vienen 2 jornadas también fuera de casa, lo cual va a ser complicado, pero bueno, ahí estaremos al pie del cañón. Uh-huh. Ya que conocéis a todos los rivales, ¿qué te parece este grupo 14? Bueno, me parece un grupo fuerte porque, sobre todo por el factor campo que es muy importante. Aquí hay campos que están muy mal en cuanto a lo que es el terreno de juego y sobre todo cualquier equipo te puede ganar. O sea, sí que es verdad que es una liga muy igualada, aunque parezca que no, siempre hay los 3, 4, 5 equipos punteros, que en este caso y por suerte estamos nosotros entre ellos, pero es que cualquier equipo te puede ganar, pero ya no en este grupo, sino en esta categoría. Esta categoría es muy complicada, básicamente por eso, uno el factor campo y dos porque el nivel es muy igualado. Bueno, ya para ir despidiéndonos, José Manuel, desde 2020 hemos vivido unos años convulsos, ¿no? Y en lo futbolístico, por ejemplo, ¿cómo han sido para ti? Porque pasaste del Rayo al Club Deportivo Ibiza, a la Unión Deportiva Ibiza, después al Conil, ya has recorrido buena parte de España y eso solo con 23 añitos. ¿Cómo te está yendo? Bueno, ya al principio sí que me costaba un poco más, pero ya estoy más que acostumbrado y yo se lo suelo decir a mi madre, que mientras pueda seguir llenando la mochila y vaya todo bien, seguiré dando vueltas por España y quién sabe si no es por el mundo entero. Uh-huh. Me gusta el fútbol, disfruto, aparte de ser mi hobby, es mi trabajo y me cuido para ello y que ojalá que siga durante muchos años y todo vaya mejor. Y gracias a Dios esta temporada pues está siendo de las mejores, ¿no? Tanto en lo personal como en lo deportivo. Uh-huh. Pues nada, José Manuel, lo vamos a dejar aquí dándote las gracias por habernos atendido, la enhorabuena, ¿no? Por ese pedazo de primera vuelta que ha hecho tu equipo, tanto en lo colectivo como en lo particular, que parece que te van bastante bien las cosas también, y que nos alegramos mucho y que vamos a seguir pendiente de ti. Mucha suerte para lo que resta de campeonato, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Pues vamos a continuar nosotros con nuestro programa, con nuestro espacio deportivo, y en este caso pues seguiremos adelantando los horarios y las citas previstas para este próximo fin de semana. Comenzamos con el fútbol sala. Hay jornada, octava jornada de liga en División de Honor, y estos son los partidos programados. Suponemos a esta hora, bueno, está lloviendo, pero se supone que por la tarde no habrá presencia de lluvia. No sabremos si esos partidos en la cancha exterior finalmente se podrán disputar, pero programados están. 8 de la tarde, Experiencia Outdoor Marca 91 La Placita. 9 de la noche, Revolución Quisco Trujillo Construcciones Que de Que. 10 de la noche, Viaje Gran Mundo Tour Pub Álamo. Y mañana sábado en el pabellón, 9 de la mañana, Panteras Autoservicio en la plaza. 10 de la mañana, Construcciones y Reformas G&G, Estudiantes Hall Older Wallet. Mañana, en la primera división, jornada octava, hoy viernes, todos los partidos hoy viernes, 8 de la tarde, Sport Perú, Oasis Long Path, 9 de la noche, Saeta, Abril de 1979, 10 de la noche, Benocaz, Corte Aguilar, y en el pabellón a las 10 de la noche, Autoescuela Celia, Ludotecas Princesas y Piratas Guá, este último en el pabellón polideportivo municipal, los otros tres en Los Remedios. En esta jornada descansa el equipo de Infosama. Y vámonos con el baloncesto, porque este fin de semana también vamos a tener jornada y también tenemos partidos. En este caso, la Copa Andalucía B, la competición de la Copa Andalucía B, el Junior masculino juega en casa el domingo, Cabo Gimnástica Portuense, a partir de las 12 en el pabellón polideportivo municipal. En la categoría infantil femenina, en el grupo B, el Cabo recibe al DKV Jerez Amarillo el domingo a las 10:30 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. Y el infantil masculino, el Paco Bazán Cabo, recibe a Cádiz mañana sábado a las 11:30 en el pabellón polideportivo municipal. En competiciones de primer año, el minibásquet femenino recibe al Club Deportivo San Felipe Neri, Cabo San Felipe Neri 2012, mañana a las 5:30 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Y en el programa Baby Basket tenemos Baby Basket mixto regular Grupo B, Unión Linense de Baloncesto 14-15, Cabo 2, mañana sábado a las 1:30 en el pabellón municipal de La Línea. Y en el Baby Basket mixto regular Grupo A, DKV Jerez Blanco, Cabo 1, mañana sábado a las 11 de la mañana en el Palacio de los Deportes de Chapín. Más propuestas para este fin de semana. Los amantes del atletismo, hemos destacado tres carreras por su cercanía geográfica y alguna en la que pues casi que en los últimos años era tradición que hubiera presencia briqueña a pesar de su lejanía. Bueno, ahora lo entenderán. En principio, mañana sábado tenemos el 34º Cross San Sebastián en Puerto Real, una prueba de 8 kilómetros y medio de cross, como saben, y que tiene lugar en el Parque de las Canteras de Puerto Real. Y ya el domingo, a lo que nos referíamos, se disputa la 10ª edición del Trail La Capitana, una prueba de montaña en la que, como hemos dicho, pues en años anteriores solían tener o solían contar con algún ubriqueño entre los corredores que tomaban la salida. Pues este será el domingo, 25 kilómetros, hay dos distancias, la mayor es la de 25 kilómetros. Y para aquellos amantes del asfalto, la 9ª carrera popular Don Bosco, que va a tener lugar en Jerez, también el próximo domingo, se trata de una carrera de 8 kilómetros. Y en cuanto a ciclismo, la propuesta de la Asociación Ciclista de Ubrique dentro de su calendario de montaña para este domingo es la Ruta a las Abiertas Venta del Mono, de 77 kilómetros de distancia, y con el siguiente recorrido: la Estrella La Zarza, Colada del Horcajo, Salinas, Dortales, Los Llanos, Camino de Algar, Albrajanejo, Las Abiertas, Venta del Mono, Las Pedrizas, Venta Rosario, Cañada del Bosque, Tabizna, Variante Vieja y Ubrique. Decir que, como habrán podido comprobar ya a nivel profesional, está arrancando ahora mismo la temporada de ciclismo. Ven que hay pruebas en Australia, hablamos de ciclismo de carretera, pruebas en Australia, pruebas en Argentina, que bueno, pruebas puntuales para el calendario UCI internacional, es decir, esto ya, la maquinaria está empezando a funcionar, y la lo que es el deporte amateur, deporte aficionado, pues también. Todavía el de carretera le falta algunas semanas para que comience a andar, pero por ejemplo el de montaña podemos decir que este ya es su fin de semana grande, porque tenemos hasta 4 pruebas en Andalucía, 3 rallies BTT y una media maratón. Aquí en Ubrique, aquí en Cádiz vamos a tener la 6ª edición del Rally Ciudad de Medina Sidonia. Se trata de un rally BTT que se celebra pues en esta localidad, en Medina Sidonia, puntuable para el circuito provincial de Cádiz. También tenemos el circuito Diputación de Sevilla, la prueba del Algarrobo, o ya un poco más lejos, el 6º Rally BTT Ciudad de Aguilar, en esta localidad cordobesa, o ya metidos en media maratón BTT, empieza el circuito provincial de la Diputación de Málaga, de media maratón BTT, con una prueba en Almojia, la 6ª media maratón Torre de la Vela, Almojia. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Seguramente haya más citas para este fin de semana en lo que al deporte se refiere, pero nosotros hemos destacado esta. Así que ya el lunes nos centraremos tanto en estas como en las otras que tengan lugar en estos próximos días. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.